Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy jueves 17 de enero. La delegada de Cultura, Josefina Herrera, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para informar sobre las gestiones que se han venido realizando para la protección y puesta en valor del yacimiento de Ocuri y la calzada romana. Josefina Herrera ha querido aclarar que de todas las actuaciones emprendidas se ha mantenido informada a la oposición en el Ayuntamiento de Ubrique. Además, los pasos que se han ido dando han estado marcados por la propia Junta de Andalucía. Josefina Herrera realiza estas declaraciones tras las críticas recibidas desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Oímos a la concejal de Cultura, Josefina Herrera. Desde que comencé mi función como concejal de este ayuntamiento, lo primero que hice fue visitar Ocuri para ver su estado. Me llevé una desagradable sorpresa al comprobar pues el estado de dejadez que tenía. De la misma forma, se habló con un arqueólogo para que realizara un informe del estado de conservación de la calzada romano-medieval. Dicho informe se realizó y se entregó a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, en donde se nos contestó que solo se podía realizar su restauración. Todo esto fue durante el primer mes. Además, en Junta de Gobierno se pidió a la Delegación de Cultura que Ocuri fuera declarado BIC, Bien de Interés Cultural, lo que le confiere una mayor protección. Con esto quiero dejar claro que no he dejado de trabajar por la protección y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural, especialmente Ocuri y de la calzada romano-medieval. Además, quiero enfatizar que siempre se ha informado a los demás grupos municipales de la oposición, tanto en comisiones informativas como en plenos. Se ha informado de las distintas actuaciones llevadas a cabo de esta delegación. Nunca hemos escondido nada. Las directrices que se están llevando a cabo para la puesta en valor y protección de nuestro patrimonio cultural son únicamente las directrices marcadas desde la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Quiero dejar bien claro que no se está realizando ninguna acción de forma arbitraria. Nuestra única intención es la protección de nuestro más preciado patrimonio. Deseo informar también que este equipo de gobierno, al igual que todos los equipos de gobierno de toda Andalucía, tenemos unas directrices claras y marcadas para las distintas actuaciones que se vayan a llevar a cabo sobre el patrimonio cultural. Es la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía la que marca las pautas a seguir en todos los proyectos y actuaciones. Nosotros informamos debidamente a la Junta de la caída de la muralla ciclópea de Ocuri. Ellos nos orientaron de cómo debía ser su restauración, tanto los requisitos técnicos como administrativos. Y además hemos contado y contamos con la colaboración de la persona que hace unos 10 años estuvo trabajando en la conservación de la muralla. Se trata del arqueólogo Luis Granoiza. Una persona con una trayectoria y una dilatada experiencia en el campo de la arqueología. Y es para nosotros un orgullo poder contar con esta inestimable colaboración del señor Granoiza. Ahora estamos a la espera del permiso pertinente para comenzar sin dilación alguna el acometimiento de las obras a la mayor brevedad posible, porque siempre hemos entendido que Ocuri debe ser puesto en valor y protegido como lo que es, una ciudad romana de unas características poco comunes y de un extraordinario potencial tanto histórico, patrimonial y turístico que debe ser la piedra angular del turismo histórico-cultural, tan importante para la dinamización del turismo en Ubrique y todo lo que esto pueda conllevar. Por ello, vemos exagerada la preocupación que mantiene constantemente el señor García por hacer una comisión sociocultural que, según él, es la que tiene que determinar y tratar la situación del yacimiento de Ocuri y las posibles actuaciones que se tengan que hacer en él. Este señor todavía no se entera que ni este concejal, ni él, ni ningún experto va a determinar qué se puede hacer y qué no se puede hacer en Ocuri. Como ya he repetido, es la Junta de Andalucía la que dictamina cómo se tiene que actuar. Es lamentable que después de décadas dedicadas a la política, el señor García nunca se haya preocupado por el estado de Ocuri y de la calzada, y que sea precisamente ahora que estamos en ello que él esté mostrando su preocupación, preocupación que no acabo de comprender. Señor García, nunca se ha hecho tanto por proteger este patrimonio y nunca se ha hecho menos en su perjuicio. Nosotros, por nuestra parte, querríamos hacer muchas cosas, tanto en el yacimiento de Ocuri como en la calzada, pero nos vemos muy coartados a la hora de hacer actuaciones por la situación económica que nos toca vivir en estos momentos. Pero aún así, estamos poniendo todo nuestro empeño en su consecución. Debemos recordar que solo llevamos gobernando un año y algo, y que la puesta en valor de Ocuri no se hace de hoy para mañana. Con respecto a la actuación que está llevando a cabo la empresa Endesa en los alrededores de La Calzada y de Santa Lucía, he de decir que tiene todos los permisos, incluido el permiso de la Delegación de Cultura, ya que hablamos de zonas arqueológicas. Desde aquí pido a todos tranquilidad, porque no se va a cometer ninguna actuación que ponga en peligro nuestro patrimonio. Además, que no se va a actuar en el término municipal de Ubrique, sino en el de Benocas. Y también quiero recalcar que los materiales necesarios para esta actuación de Endesa y que se van a transportar por la calzada se hará con animales, nunca con vehículos, ya que Cultura prohíbe el paso de tráfico rodado por la calzada. Nosotros hacemos lo que nos marca la Junta de Andalucía. Todos los permisos nos los da la Junta, pero es el Ayuntamiento de Ubrique el que va a correr con los gastos de las actuaciones que hemos comentado sobre Ocuri. Por ello, es muy difícil actuar sobre la calzada, ya que su restauración es muy costosa. Desde aquí, queremos instar al señor García, ya que su compañero de partido y vicepresidente de la Junta de Andalucía es el señor Barderas, pues le instamos al señor García a que le pida al señor Barderas la financiación necesaria para la puesta en valor de nuestro rico patrimonio cultural. También esta mañana ha tenido lugar el acto de presentación del proyecto Factoría de Innovación, una iniciativa de la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel y del Ayuntamiento de Ubrique, con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial y del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico. A este acto celebrado en la sede de MOVEX ha asistido el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, quien ha destacado que el sector de la piel de Ubrique tiene que innovar constantemente. Desde el Ayuntamiento pues hemos estado colaborando y reuniéndonos anteriormente, porque la apuesta desde el Ayuntamiento, sin duda, en el sector de la industria de la piel, es que tenemos que seguir innovando continuamente día a día. Esa es la apuesta decidida que tiene este Ayuntamiento. Y, como digo, pues tenemos que dar las gracias a que al final, con la apuesta decidida de la Diputación, IEDT, el Centro Tecnológico y el de hoy, pues, vamos a empezar esta jornada, donde hemos citado a casi 40 empresas y entendemos que este curso de innovación es muy fundamental de lo que queremos proyectar de cara al futuro, que continuamente tenemos que estar innovando. Esa es la apuesta decidida y tenemos que estar en los momentos actuales, que son complicados y difíciles, y tenemos que ir abriendo sin duda campos a exportación, y en ese aspecto es importante que la innovación vaya siguiendo el paso del futuro del sector de la marroquinería. El proyecto Factoría de Innovación está dirigido a un total de 40 pequeñas y medianas empresas que quieran acelerar sus procesos de crecimiento. Para ello, durante 6 meses se les va a ofrecer todo tipo de apoyo y asesoramiento. María Luisa García, integrante de la Escuela de Organización Industrial. Es un programa de aceleración de empresas que consigue, a través de la creatividad aplicada a la innovación en procesos, organización, productos y tecnología, que las empresas crezcan mucho más rápidamente de lo que es habitual. Es un proyecto conjunto impulsado por la EOI, la Escuela de Negocios pionera en España, con más de 50 años de trayectoria y experiencia más que destacada en innovación, en nuevas tecnologías, en gestión empresarial, con la Diputación de Cádiz, el IEDT, y apoyado por el Ayuntamiento de Ubrique y MOVEX, el Centro Tecnológico. Más de 40 empresas podrán disfrutar de este programa pionero, en el que hay sesiones de capacitación, hay sesiones de networking, sesiones de conocimiento empresarial, en el que las empresas van a tratar de desarrollar un reto en un periodo inferior a 6 meses. Va dirigido a empresas de Cádiz, pequeñas y medianas empresas, que quieran crecer y que quieran desarrollar un reto a través y con herramientas de innovación y creatividad en un periodo de 6 meses. Lo que lograrían es crecer, desarrollarse. Las empresas, como todos, vamos cambiando continuamente y si no cambiamos malo, en un periodo mucho más corto de lo que necesitarían siguiendo sus procesos y su forma de trabajar habitual. Vamos a tener Vamos a tener diferentes metodologías. Esto no es un curso ni una formación al uso. Tenemos sesiones de capacitación en tecnologías de la innovación, cómo hacerlo, desde cómo generar un prototipo, de cómo testear el mercado. Esas sesiones, que son tipo taller, en grupo, desarrollan habilidades. Tenemos también sesiones de networking, sesiones en las que aprendemos cómo se puede financiar la innovación, sesiones en las que se trata de aprender con las últimas tecnologías cómo mejorar la relación del cliente, cómo comunicar, y también tenemos algo que es clave. Todas las empresas van a tener un tutor, un mentor, un coach, que va a seguirles el reto durante todo el proceso de estos meses. Finalmente, en el acto de presentación del proyecto Factoría de Innovación, el gerente de MOVEX, Javier Gallego, destacaba la importancia de poder colaborar estrechamente con la EOI a través de esta iniciativa. Por parte del Centro Tecnológico, simplemente agradecer a la Diputación de Cádiz y al Ayuntamiento de Ubrique esta oportunidad que nos brindan de colaborar con la EOI, con la Escuela de Organización Industrial, para que pueda ofrecer una herramienta tan interesante como es la Factoría de Innovación para las empresas, ¿no? Creo que el fin de este proyecto casa muy bien con los fines de la Fundación y, por tanto, acogemos con los brazos abiertos a la EOI en esta casa para que celebre desarrolle un programa como el que vienen a presentarnos hoy a las empresas. Creemos que en el momento que está el sector, programas como este dirigidos a emprendedores y a empresarios son fundamentales para poder seguir compitiendo en los mercados y, por tanto, pues desde MOVEX ponemos a disposición las instalaciones y los recursos que tenemos para que el programa se pueda desarrollar en nuestra localidad. Deciros que es uno de los programas que este año vamos a tener, vamos a alojar aquí en el vivero de empresas del Centro Tecnológico y que se va a complementar en las próximas semanas con el lanzamiento de un programa específico de marketing para artesanos, también en colaboración con el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz, para empresas pequeñas y medianas empresas artesanas, aplicar el marketing, ¿no? Un módulo específico de marketing de unas 40 horas que se distribuirá en torno a un mes de duración en horario de tarde para aquellas empresas que estén interesadas. Otros temas de interés. En la jornada de hoy jueves hemos conocido las conclusiones de la reunión mantenida el pasado martes por parte de los integrantes del Foro Social de Ubrique, una cita convocada para analizar los recortes en la educación y la nueva ley para la enseñanza. Fran García, integrante del Sindicato Obrero de Acción Católica y miembro de Foro Social, nos ha informado sobre los temas abordados en este encuentro, donde participaban representantes de profesores de los colegios e institutos ubriqueños, así como padres y madres de alumnos. Digamos, la reunión de anteayer lo que pretendía era un poco abordar los problemas que se están dando en la educación, abordarlos con los principales protagonistas, con los principales víctimas o las personas que son protagonistas de ellos, ¿no? Como te estaba diciendo. Esto viene del planteamiento que ya habíamos tenido en el Foro Social antes, de que cuando se fuera a abordar una problemática y se fuera a tomar una serie de actuaciones, pues se hiciera teniendo en cuenta las personas que están relacionadas con dicha problemática y no ser ajeno a ella. Desde esta óptica, desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta el interés que mostraron algunos de los integrantes del Foro Social por abordar la problemática de la educación, pues se convocó la reunión del pasado martes, a la que se invitó pues a representantes de las distintas AMPAs de colegios e institutos, profesorado e incluso alumnado, ¿no? Ese era el planteamiento, o esa era, digamos, las personas que estaban convocadas a la reunión. El objetivo era ver un poco qué problemática se está dando en los centros, cómo están afectando un poco los recortes, y también tener, sin perder de vista, que hay una nueva ley en ciernes, propuesta desde el Ministerio de Educación, la Ley de Ordenación y Mejora de la Calidad Educativa, también llamada como Ley BERT por el titular de Educación. Y bueno, pues también el tercer objetivo, digamos, de la reunión era que estos protagonistas de lo que es la educación aquí en Ubrique, pues propusieran una serie de actuaciones al Foro Social